Se reportan el equipo invencible. Los que invictos siguen contra viento y marea. 777. Somos un equipo a quien nadie lo detiene. Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene. Como ven, demostrando quién es, se mantiene. Triple 7, ya no se me desesperen. Somos un equipo a quien nadie lo detiene. Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene. Como ven, demostrando quién es, se mantiene. Triple 7, ya no se me desesperen. Aunque los años han pasado, he mantenido estar parado. Siempre he luchado, terminando lo que he empezado. Pues no me quito a mitad de la carrera, recordando que el valiente siempre persevera. Aguantando el rechazo y la fichaera, pero pude comprender que era su manera. Yo no dependo de regalía ni una disquera, todo proviene de mi Dios, su palabra es verdadera. El hombre es que falla, pero yo me voy a mantener. Sigo tranquilo, confiado, no voy a perder. Este equipo invencible no va a detener. Declaramos la victoria con su poder. Somos un equipo a quien nadie lo detiene. Que nos llena y nos sostiene, como es, demostrando quién es, se mantiene. Triple 7, ya no se me desesperen. Somos un equipo a quien nadie lo detiene. Y me sirve la fuerza que nos llena y nos sostiene, como es, demostrando quién es, se mantiene. Triple 7, ya no se me desesperen. Cosa histórica, volvemos con la nueva química. De evangelizar a través de nuestra lírica fantástica. Y vemos cómo ya se duplica. De Puerto Rico hasta la República, vamos confiando y cosechando nuestra clínica. Y no creemos en ninguna réplica. Por mi fuerza, solo porque él me multiplica. Y hace que se reflejen mis características. Como la razón por la cual me puedo mantener. Después ni quiera ni prensa, solo su poder. Que es lo que hace lo invisible visible. Por eso formamos parte del equipo invencible. Somos un equipo a quien nadie lo detiene. Y me sirve la fuerza que nos llena y nos sostiene. Como es, demostrando quién es, se mantiene. Triple 7, ya no se me desesperen. Somos un equipo a quien nadie lo detiene. Y me sirve la fuerza que nos llena y nos sostiene. Como es, demostrando quién es, se mantiene. Triple 7, ya no se me desesperen. Oye, ya lo saben, Redimido, esto sí que es el equipo invencible. DJ Pablo, Triple 7, tú sabes. Oye, contra viento y marea. Esperen pronto lo nuevo de Triple 7, ya no se me desesperen.